se hubiese echado a perder, no se fuera de lucido, porque la verdad que el agua en cazón así, pues, se desluce todo el trabajo. Y bueno, gracias a Dios, lo adelantamos, salió todo bien, que fue lo importante, y por el cambio de fecha, pues la verdad, contento, ¿no? Contento en el sentido de que pudimos salir y los niños pudieron disfrutar, que era lo más importante. Al final, como comentábamos, es cierto que esto se extendió, ¿no?, por gran parte de Andalucía, en diferentes puntos, y bueno, pues se acertó, se estuvo barajando incluso la posibilidad de celebrarla durante el domingo por la mañana, pero para asegurar, ¿no?, para tener la máxima garantía, ya nos apuntabais que se optó por el sábado por la tarde, ¿no? Sí, fue otra opción que tuvimos, ¿no?, el adelantarla un poco en algunas horas, pero claro, ya no te da la certeza de que te llueva o no te llueva, si encima la adelanta, cambias la hora y demás, y te vuelve a llover, pues quisimos ir a lo seguro, y por eso decidimos de celebrarla un día antes. Hablando de novedades, otra de las principales, en el caso de Ubrique, llegaba por el tema del recorrido, ¿no? El hecho de que se tenía el obstáculo de las obras de la Plaza de la Estrella, así que había que cambiar el itinerario. ¿Cuál es el balance, la valoración que hacéis sobre lo que fue esa modificación? Bueno, pues después de haber tenido que modificar el recorrido, la verdad que muy contento también, ¿no? Dentro de lo que cabe, estuvo totalmente repleto. Modificamos en este caso el tramo de los callejones hacia arriba, hacia lo Curri, y la parte del Prado, la verdad que quedó muy bonito y muy bien, en el sentido de que era muy amplio, ¿no? Había mucha gente y la verdad que se podía estar cómodamente. Fue más que nada sobre todo el terreno donde yo me moví un poco más, porque quería ver la zona nueva, ver cómo iba, y sinceramente vi a la gente cómoda, vi a la gente muy contenta en estos tramos, y sobre todo por eso, ¿no?, por la amplitud que tiene en la calle, y por contento, y bueno, tratando de los abiertos, yo creo que fue un acierto este nuevo cambio para este año, y bueno, esperemos que el año que viene no haya que hacer lo que lo tengamos, que tengamos ya el nuevo, pero bueno, de todas maneras barajaremos nuevas opciones y demás, aunque la idea principal es continuar con el mismo recorrido de años anteriores. Es verdad que, recordando, ¿no?, un poco el balance que hacías el pasado año, ya hablabais de la posibilidad de modificar el recorrido, aunque en esta ocasión ha sido por la obligación, ¿no?, por la cuestión de la Plaza de la Estrella. Es algo que no descartáis, ¿no?, aunque, como nos estás apuntando, en principio se volvería a lo que es su recorrido habitual. Y volveríamos al recorrido habitual, pero bueno, nunca se descarta ver algunas otras opciones, porque la verdad que, habiendo visto ya lo que este año hemos podido hacer, pues hay más opciones y habrá más recursos para poder darle una vueltecita a lo que es el recorrido. Pero ya te anticipo, a ver, que la idea no es cambiar el recorrido, es mantenerlo en principio. Dentro de lo que era esa novedad, está claro que modificaba al final toda la logística para la recarga de los caramelos, peluches, todo lo que se lanza a lo largo de la cabalgata. Y bueno, pues además teniendo en cuenta que era una cabalgata récord en cuanto a extensión y número de participantes, por tanto fue uno de los aspectos, supongo, más importante a tener en cuenta, ¿no? Digo, la novedad en ese sentido también, todo lo que se refería a la logística. Sí, la verdad que tuvimos diferentes factores, ¿no? Tuvimos que trabajar en muchas cosas nuevas, como es el tema de recarga, como bien has dicho, tuvimos que buscar puntos nuevos y más o menos a las mismas distancias para hacerla bien, ¿no? Para que más o menos tengan la misma distancia de una a otra para echar tanto caramelos como regalos se iban. No, muy bien, la gente estaba concienciada. Y la verdad que ahí muy contento. Después, sobre el tema de la comitiva, se ha visto esto en el pueblo, ¿no? Se vio una buena coordinación. Daniel, vamos a intentar, perdona, tenemos con algunos problemas con lo que es la comunicación. Vamos a ver si podemos lograr un mejor sonido, porque ya se estaba entrecortando en demasiadas ocasiones, y a veces hemos dejado de escuchar alguna parte de las frases, algunas inconexas ya por esas dificultades de la comunicación. Vamos a ver si lo logramos mejorar volviendo a llamar al delegado municipal o bien, no sé si por la propia ubicación en que se encuentre, y tenemos esas dificultades con el teléfono móvil en estos instantes. Parece que ya la retomamos. Daniel, ahora sí, se estaba entrecortando, ¿no?, esa comunicación. Sí, un poco. Así que decíamos, ¿no?, si te parece, por comentarnos los cambios en la logística, decíamos, y habíais puesto especial cuidado, ¿no?, en, por ejemplo, los puntos de recarga, ¿no? Cambiaba el recorrido, así que había que modificarlo con respecto a otros años, claro. Pues sí, eran puntos nuevos que había que tratar y bueno, ahí la verdad que hemos estado trabajando y sobre todo midiendo, ¿no?, y viendo un poco el recorrido, sobre todo porque tienes que estar más o menos a la misma distancia uno de otro, ¿no?, a la hora de recargar, que sea un sitio amplio donde se pueda hacer bien y aparte de que dé tiempo a tanto a echar como a rellenar de un punto a otro. La verdad que ha sido un acierto los dos puntos que tuvimos aparte de la salida, ¿no?, y ahí se trabajó muy bien. Diferente a esto, la logística, pues sí, muy, muy, muy trabajada. La coordinación igual, con los colaboradores, que desde aquí ya agradecer, ¿no?, a los moteros, a todos los trabajadores del ayuntamiento que ha habido, y aparte de todas las carrozas y demás, que ahora si quiere iremos hablando de una y otra, y muy agradecidos con ellos porque había mucha colaboración y eso es importante, ¿no?, que colabore la gente, todo ayuda. Y bueno, sobre todo la logística por la distancia y la longitud que tenía esa comitiva. Yo creo que es la primera vez que se ve algo así en nuestro pueblo. Y era nuestra idea, ¿no?, que fuera entretenida, que tuviese muchas escenas, y creo que ha sido todo un acierto. La gente muy contenta, muy agradecida, y al fin y al cabo es lo que te sigue animando y dando fuerzas para que sigamos trabajando año tras año para intentar mejorar. Sin más, seguiremos dándole vueltecillas para intentar sacar y hacer cositas nuevas cada año, pero bueno, a la vista está que se pueden mejorar muchas cosas y para eso estamos. De hecho, lo cierto es que, hablando de la logística, el recorrido era menor, un poco más corto, ¿no?, con respecto al habitual, pero claro, por las propias dimensiones, la comitiva de la cabalgata, al final la duración fue mayor, ¿no?, y por encima de las previsiones, ¿eh? Correcto, correcto. Bien, como bien dice, eran algunos metros más pequeños, ¿no?, de longitud, lo que es el recorrido, pero a la vista está que se tardó incluso un poco más, ¿no? Si no recuerdo mal, desde que salimos hasta que llegamos al ayuntamiento, la última carroza, Baltasar, era las 7:30, estaba llegando aquí al ayuntamiento. Está claro que mientras más larga sea la comitiva y demás, pues hay algunas más paraditas y las recargas pues se retienen un poco más. Pero bueno, sin más, intentamos poner un ritmo, era la idea, y bueno, creo que estuvo muy bien. El transcurso todo de no parar y demás para el tema de la recarga, para que dé tiempo de una a otra y que no haya mucha distancia de una carroza a otra. Bueno, todo esto ayuda mucho, ¿no?, teniendo las bandas entre medio, teniendo la academia de baile, las mayores, todo suma. Y de nuevo tenemos ese... El tener... ¿Sí? Sí, teníamos de nuevo ese problema. Ahora te parece que te escuchamos mejor, Daniel. Vale. Que todo ayuda, ¿no? Siento que haya mucha producción de academia, de colectivo, a la hora de llevar el trazado de toda la carroza de Reyes, ¿no? Para que no haya mucha distancia de una a otra, y todo eso es lo que se trabaja y es lo que intentamos mejorar también de un año a otro. Si te parece, vamos con el repaso a lo que era esa comitiva. Por ejemplo, como pudimos comprobar, se abría con la participación de la academia de Miriam Córdoba, con esas dos carrozas y entre medio, bueno, pues todo el desfile, ¿no?, los bailes que prepararon. La verdad es que un grandísimo espectáculo en el que participaba el alumnado, más de 130 niñas, nos comentaban desde la propia academia, con 40 madres, estaba todo muy bien coordinado, y fue todo un espectáculo, desde luego. Sí, desde aquí destacar, ¿no?, y darle las gracias a Miriam el trabajo que ha hecho este año, que ha sido impecable, mucha coordinación, muchos críos, y la verdad que era bastante bastante importante. Ha echado muchas horas y se nota, ¿no?, que tiene un trabajo detrás de todo esto. la verdad que muy bien, muy contento. Desde el principio estuvimos hablando de que quería poner una carriola adelante para las crías y demás. Luego me vino con la sorpresa de que tenía alguna colaboradora más, que quería montar otra más. Y bueno, sin ninguna duda, pues aceptamos para que pudiéramos completar incluso más, como bien vimos que la colaboradora Antonia, ¿no?, un año más, aparte de las colaboraciones que suele hacer durante todo el año con el ayuntamiento, pues estaba aquí ayudando a Miriam, y he de agradecer también. La verdad que dio mucho juego, que echó muchos regalos y muchas cositas, y desde aquí, pues nada, agradecerles el trabajo que han realizado, que ha sido súper importante y que ayuda muchísimo a darle color a nuestra cabalgata. Convirtiendo, ¿no?, la cabalgata en todo un espectáculo, ya como ya pudimos ver también, ¿verdad?, el pasado año. Pues sí, es lo que interesa, ¿no? Desde el primer momento que yo llegué aquí, por ejemplo, pues la verdad que vinieron a hablar conmigo tanto ella como la compañera de la Virginia, y bueno, mi idea sin duda era involucrándolas y que vayan aportando todas sus ideas, todas sus cositas, ¿no? Hay que ir de la mano de ellos, son familias que trabajan en nuestro pueblo, ¿no? Y ayudar también a darle visibilidad a sus negocios y lo que suelen hacer, ¿no?, sus trabajos, pues aquí estamos de la mano para intentar también, y a la vez pues ellos nos ayudan a nosotros, ¿no?, a que todo esto salga mucho más bonito y los críos pues disfruten de estos días, ¿sabes?, en la cabalgata. Después de la academia llegaban la cartera real, Melchor, después la banda de música, hablamos de ellos si te parece, ¿no?, tres grupos de musicales de nuestra localidad, en esta ocasión con la novedad de la banda de cornetas, ¿no? Pues sí, la verdad que es muy positivo también, ¿no? Van animando, van tocando, el trabajo que llevan durante todo el año, y la verdad que también ayudan, ¿no?, y colaboran para que todo crezca. La verdad que muy contento, aparte de la banda nueva de corneta, los otros pues se nota la experiencia que tienen, y desde aquí pues bueno, agradecerles a los tres también la colaboración y que han estado ahí de primer minuto sin ninguna duda, y ayudando, y como bien digo siempre, que todo suma, ¿no? Mientras más colectivos y más personas se involucren, pues todo puede ir mejor. Está claro que hay que trabajarlo, hay que darle muchas vueltas, y bueno, intentamos recolocarlas también en sitios estratégicos para que no se pisen unas a las otras, y bueno, es lo que ahí trabajamos un poco con ellos, y la verdad que muy contento todo. Repartidos en diferentes lugares, la banda de música, la banda de cornetas y la agrupación musical, además sirviendo para amenizar, ¿no?, lo que es una cabalgata tan tan extensa, en la que le seguían, por ejemplo, el grupo de mayores, ¿no?, que ya estuvo el año pasado y que también tuvo presencia en esta ocasión. Sí, aquí mi compañera Patri me ha hecho un buen cable, ¿no?, y sobre todo Sonia, hay que agradecerle también desde el primer minuto que está aquí con nosotros colaborando con los mayores como con los Reyes Magos. Se ofrece siempre a ayudarles, a maquillarlos, a estar con nosotros en ese día, y la verdad que de aquí hay que agradecerle el trabajo que también realiza, que no se ve, ¿no?, está por detrás, y la verdad que es muy importante, incluso saliendo con ella también a bailar a ruedo, como yo digo, tanto ella como mi compañera Rocío también salió, Patri también salió a bailar, y Marián, las cuatro estuvieron acompañando a las mayores, y la verdad que muy contento, muy grato, ¿no?, que te echen un cable en estos momentos, ¿no?, y desde aquí pues agradecerles a ellos también que hayan colaborado con nosotros. Seguimos con la comitiva, por ejemplo, el barco de Playmobil junto al Rey León, que eran los motivos infantiles, ¿no? Esas carrozas de los niños de los colegios ubriqueños. Pues sí, estos motivos son los que buscamos este año. El año pasado la verdad que ya me quedé con las ganas del barco de Playmobil, porque creo que hemos buscado las carrozas que tanto a pequeños como a mayores le suenen bastante, ¿no?, que siempre todos los años se van cambiando unos y otros, pero estas creo que eran bastante emotivas y las que teníamos en cuenta para este año, las cogimos con bastante antelación, ya te digo que llevaban más de un mes preparada aquí en nuestro depósito. Y bueno, muy contentos por todo como ha transcurrido, donde hemos tenido nuestros pequeños de los colegios, ¿no?, que como sabemos año tras año se echan a sorteo y son los ganadores de que estuvieran y colaboraran con nosotros en este día. Le seguía otra de las grandes sorpresas que no llegamos a comentarla porque decíamos iba a haber alguna sorpresa más cuando hablábamos un poco de lo que estaba previsto para la cabalgata, referimos a la presencia de los propios bomberos, ¿no? Pues sí, era una de las novedades, de las sorpresitas que comentábamos, ¿no?, en las anteriores entrevistas. Lo teníamos ahí apalabrado y vamos, más o menos concretado, pero no queríamos adelantarnos, ¿no? Queríamos sorprender un poco. Desde aquí agradecer también el trabajo que han realizado, que han disfrutado, creo que como niños también mucho, que se les veía en la cara. Y bueno, esperemos que en años que siguen, pues quieran seguir saliendo con nosotros, porque la verdad que son atracciones para los pequeños que les gusta mucho, ¿no? Tanto la policía como los bomberos son cositas que le llama mucho la atención y también ayudó bastante a que fuera todo más bonito. También, pues bueno, aprovechar y darle las gracias a las tres personas que iban debajo de esos trajes, que llegaron chorreandito de sudor aquí al ayuntamiento cuando lo recibe. Venían disfrutando medio a ciegas de porque claro, es muy complicado llevar esos trajes durante tanto tiempo y con el movimiento, y desde aquí pues bueno, agradecerle a las tres personas que estuvieron ahí en anonimato debajo de estas tres figuras que siempre están aquí ayudando y dando el callo con nosotros, y hay que agradecérselo. Los dos personajes de Disney y la patrulla canina también eran tres personajes. Pues sí. Banda de cornetas, Hermandad del Nazareno, ¿no? Era uno de los colectivos presentes también como novedad este año. Pues sí, la verdad que también muy contento, ¿no?, con la Hermandad del Nazareno, donde llevaban a la sucesora o la que habían puesto para llevar a su estrella, y la verdad que quedó muy bonito, ¿no? Carroza muy trabajada, que desde aquí agradecerle, ¿no?, tanto a la academia como hemos dicho antes, al Nazareno y como a los del curtido, que la verdad que hacen virguerías, ¿no? Son trabajadas directamente por ellos y se nota que tienen un gran trabajo detrás. Son carrozas que visten, que dan mucho luz, que ayudan, como vuelvo a decir, en todo momento, y es lo importante, ¿no?, de que trabajen las cosas bien, de que se hagan con cabeza, ¿no?, de que sepan dónde van, ¿no?, que no es echar un ratito, que está claro que vamos a divertirnos, pero que las cosas se hagan bien, que es lo importante. Y desde aquí, pues bueno, agradecerles todo el trabajo que tienen, tanto el curtido como el nazareno, como todos los que han ido colaborando y haciendo sus carrozas, que bueno, y animo y digo a boca llena para quien quiera colaborar el año próximo, porque al ver más colectivos y demás, la gente, tal y como termina la cabalgata, te llaman, te escriben y se te ofrecen para años próximos. Esperemos que podamos continuar ampliando esta comitiva, que creo que es lo más bonito, ¿no?, para que se amara entretenido. Y bueno, ya se nos animaban un par de ellas para salir nuevas el año que viene. Esperemos poder contar con las que hemos tenido este año y bueno, intentando meter alguna más y dándole forma. Habrá que ir dándole un poquito de control porque a ver a dónde podríamos llegar, pero bueno, todo suma y es lo bonito. Así que esperemos que para el año que viene tengamos también un número importante de carrozas. Por tanto, la idea es mantener, ¿no?, los colectivos presentes, los participantes, y ampliar dentro de las posibilidades con esos ofrecimientos que ya habéis tenido. Correcto. Mientras puedan y quieran colaborar, nosotros estaremos de su mano, intentaremos ir dándole forma de la mejor manera y bueno, seguiremos trabajando en ello. Muy bien, pues todo ello en el repaso a lo que era la comitiva, la más extensa de lo que recordemos, por parte de la cabalgata de nuestra localidad. Hay que decir que aparte de la cabalgata en sí, lo cierto es que fue una agenda, y ya lo apuntábamos en su momento, muy amplia a lo largo de todo el día, ¿verdad?, que arrancaba en la residencia de ancianos y terminaba, por ejemplo, en la ermita del Nazareno. Pues sí, la verdad que parece que no tiene trabajo, pero tiene bastante. Desde las 8:30 estábamos ya llegando al ayuntamiento, a las 9 habíamos quedado en la ermita, donde se visten en este caso, personas mágicas de este día y sus acompañantes. A raíz de ahí, pues bueno, dándolo, pintando, arreglándolo, maquillándolos y demás, una vez que estaban preparados, a las 10:45 ya íbamos dirección de la residencia de mayores. Allí donde nos recibían con los brazos abiertos como años anteriores, y bueno, muy contentos también. Allí le dimos su regalito, estuvieron saludando a las personas mayores y súper contentos, ¿no?, y muy emotivos. Estuvimos allí alrededor de una horita con ellos también, nos invitaron a un cafelito como suelen hacer, y a raíz de ahí, pues bueno, bajamos al curtido. aquí sí hubo una pequeña novedad, ellos se solían subir y luego a última hora pues se volvía a bajar allí a los pequeños que no, a las personas que no podían subir en este caso, entonces decidimos desde primera hora para que no les cogiera tan tarde también, pues bajar nosotros directamente donde nos recibieron también espectacular con música y con todos sus regalitos y demás preparados y bueno, desde aquí agradecerle a Charo también el trabajo, a Carmen, que hacen año tras año, que también colaboran y que no paran de estar siempre de nuestra mano y es un trabajo magnífico el que hacen, ¿no?, con ellos. Desde aquí, pues nada, darle las gracias. A raíz de ahí, pues volvimos a venirnos a la ermita de San Pedro porque volvíamos a entregar los regalos a los niños de asuntos sociales que se le da año tras año. Aquí nuestros Reyes Magos de nuevo, ya con todo planificado y montado de nuevo de bonito, como yo digo, en San Pedro, pues recibimos a los pequeños un poco más necesitados de nuestro pueblo de asuntos sociales, donde se le dan sus pequeños detalles y a raíz de ahí, pues bueno, también entregamos los premios del cartero real. Todo eso a lo largo de la mañana. A raíz de ahí, pues bueno, íbamos, la verdad, pues después de todo eso, íbamos con un poco de tiempo este año, no íbamos mal y decidimos en vez de trasladarlos en coche, pues ir andando por medio de la avenida de los Callejones, donde iban recibiendo a gente, dándole caramelo y la verdad que estuvo muy bonito. Ya, pues sí, fueron a comer, a descansar un poco, tomando un cafelito y demás y haciendo tiempo para irnos hacia el Fernando Gavilán. Y ya una vez allí, pues bueno, todos los preparativos y explicándoles un poco cómo va el recorrido, la distribución y colocando los niños y demás. Y bueno, una vez ya que empieza, que cuando sale, o por lo menos yo me quedo un poco más aliviado, ¿no?, que está todo el mundo montado y empieza todo a andar, pues nada, la verdad que transcurrió todo muy, muy bien el recorrido. Darle las gracias a Mario, que estuvo ahí ayudando en el tema con los coches de primera hora, que siempre está también colaborando, a Dani, jefe de policía, que hizo un trabajo magnífico. Y bueno, de ahí se nota, ¿no?, la colaboración, las reuniones que tenemos de coordinación y todo eso es importante. La verdad que transcurrió todo muy bien, con normalidad y bueno, cómo no, pues destacar la plaza del ayuntamiento, cómo estaba abarrotada y cómo la gente disfrutaba y se veía vibrar, porque es que vibraba el ayuntamiento desde arriba cuando veía a la gente gritando y pidiendo balones y peluches y todo cada vez que salían al balcón y la verdad que da una alegría y una fuerza tremenda. Y bueno, destacar el comportamiento, sobre todo este año ha sido mucho mejor, que se puede ir mejorando, por supuesto, pero la verdad que la gente parecía que estaba mucho más concienciada y bueno, cuando agarraban o cogían pelotas y demás, el que la cogía ya el otro parecía que paraba un poco desde arriba, la verdad que se daba mejor armonía que otros años que se liaban a luchar por cualquier cosita. Y bueno, darle las gracias a todo el mundo por el comportamiento, por cómo ha transcurrido todo. Y bueno, súper contento, ya te digo, muy positivo y esperemos seguir trabajando para mejorar en todo lo que podamos. En relación, por cierto, a la plaza del ayuntamiento nos llegaba una pregunta de un oyente, dice, me gustaría saber por qué se siguen tirando caramelos desde el ayuntamiento, desde los balcones, porque dice, ¿creéis que podemos agacharnos entre la multitud a coger caramelos? Y lamenta que después los pequeños en las carrozas solo puedan tirar uno a uno, ¿no? Es verdad que este es un tema que comentamos aquí el viernes, fuera de antena, te referías a ese tema y que habéis reducido el lanzamiento de caramelos desde el balcón de la plaza del ayuntamiento, ¿no? Pues sí, mira, mi previsión era ni echar caramelos en la plaza del ayuntamiento, porque bien cierto, como dice este oyente, que complicadísimo agacharse a coger algunos caramelos, solo que teníamos algunos a los que se habían quedado abiertos y demás, decidimos echarlo para tenerlo aquí, porque quiera o no también viste, porque hay zonas donde está claro, no te puedes agachar, pero sí aquí en el lado del carga y descarga, te puedo asegurar que se echaron y se cogieron. La idea era echar pocos caramelos aquí arriba, porque la verdad que una vez que sale, se ha ido todo el mundo, la mayoría de los caramelos, como vi el año pasado, pues estaban en el suelo, entonces este año decidimos echar muy pocos y es lo que hemos hecho, ha sido donde menos caramelos hemos echado. ya te digo que no hemos llegado ni a 30 kilos de caramelo, y cualquier crío, como bien dice él, de que iban echándolos poco a poco, ha hecho más de 30 kilos por cada uno de ellos, por el reparto que se ha hecho. Tienen que tener en cuenta que los que más cantidad echan son los Reyes Magos, que van tres, y son supuestamente los que llevan más carga, ¿no? Y bueno, luego destacar que los críos no es que no le puedan meter la misma carga, sino que van 10 o más, o incluso 14 han ido este año en una carroza, y no es lo mismo que vayan tres personas echando que echen 14. Estas 14 personas en 10 minutos se han comido lo que echan en una hora los otros tres. No es que vayan echando menos, sino que lo gastan mucho antes, y es más difícil de controlar a los pequeños de decirles no eche. Sinceramente te puedo decir que había críos en el barco pirata que arriba le costaba trabajo de que le dieran caramelo, porque estaban todos abajo, y está claro que los que estaban abajo, algunos daban hasta las bolsas enteras. Se veía que el que estaba abajo era el que estaba echando más, porque claro, no, ¿cómo le explicas tú que tiene que pasar la bolsa hacia atrás, que tienen que darle a todo? Se les dice, pero bueno, con la emoción y demás, ellos ya la distribución, tú no puedes ir montado con ellos en la carroza. Tienen que ir ellos más o menos coordinándose, y bueno, es un trabajo que continuar, son cositas que hay que mejorar. Pero bueno, si te digo que caramelos había una barbaridad, balones también, y creo que por eso no nos podemos quejar. Además, el reparto, digo, en la plaza del ayuntamiento se hizo la presencia de nuevo con el propio edificio aledaño, ¿no? Al ayuntamiento, con esos balcones, para extenderlo, para que llegasen esos peluches, esos balones a más lugares, y que no se concentrara todo en un punto, ¿no? Correcto. Este año ampliamos incluso un poco más. El año pasado tuvo el balcón grande más los balcones del un poco más céntrico, los dos. Este año hemos vuelto a abrir dos balcones más, incluso una ventana, el balcón tiene una ventana que da aquí al carga y descarga. Y ya te digo, hemos abierto mucho más espacio para que la gente intente no aglomerarse tanto, aunque de todas maneras es imposible porque estaba totalmente lleno. Pero la idea es que caigan sobre más sitios posibles, y era nuestra idea. Ya te digo, vamos a hacer mejor en todos lados, pero claro, lo más vistoso, donde se ve que hay más ambiente y demás, el balcón grande, porque hay 9 personas a la vez. En este caso había 10 personas a la vez echando regalos, entonces no es lo mismo que haya una persona o dos en un balcón a que haya 10 a la vez. Intentamos, ya te digo, que llegue a todo sitio, que la mayoría de las personas cojan, y bueno, la verdad que muy contento por cómo sale todo. De hecho, me decías que estáis estudiando para el futuro ampliar ese número de, en la plaza del ayuntamiento, digo, ¿no? De lugares de donde se pueda lanzar, ¿no? Sí, hay muchas opciones, Juan Carlos, como te digo, pero claro, todo depende de la cantidad que haya y de la logística que se monte, ¿no? Se pueden buscar muchos más puntos, pero también podría quitar terreno a las personas que están en la plaza, y ya se nos queda pequeña. Imagínate si metemos alguna estructura de por medio o algo para intentar que haya más puntos, estaríamos aún más achuchados. Entonces, todo hay que estudiarlo, no es fácil. Hay más balcones por más sitios, se podría buscar alguna que otra alternativa, y bueno, ahí es donde habrá que seguir trabajando e intentaremos buscar más alternativas. Muy bien, pues ahí queda el repaso amplio a lo que ha sido esta cabalgata y en general de estas fiestas navideñas. La verdad es que, bueno, pues se cierra de esta manera, pero decíamos, ya pensando en lo que son los próximos festejos, los carnavales que están ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, ya estamos con ellos. Bueno, ya de antes del carnaval, de la cabalgata, había contactado con ellos, hemos tenido varias reuniones, y en esta semana ya tengo que ponerme manos a la obra, porque estamos a un mes y poco del FATOU, y bueno, ya ellos me decían que teníamos que tener la reunión. Simplemente les pedí que esperáramos a pasar por lo menos la cabalgata de Reyes para volver a reunirnos, y ya en esta semana, como muy tarde la que viene, convocaré la reunión para hacer sorteo y demás de lo que luego llevan a los sitios y a los eventos, para tener un orden y explicarles un poco cómo las ideas de cómo lo haremos, de escucharlos un poco si tienen alguna que otra alternativa, porque siempre me gusta sobre todo escucharlos a ellos, que son los que lo viven desde dentro profundamente, e intentar, pues bueno, mejorar sobre todo y empezar a trabajar ya que esto está aquí ya, tanto el FATOU como todas las semanas que van continuas una detrás de otra. Hay que ponerse ya mano a la obra con las asociaciones y con los colectivos y empezar a darle forma. Un apunte simplemente, el calendario ya está cerrado, el 15 de febrero sería el arranque en el Fatou, pero no sé si todo el calendario ya está cerrado o todavía queda algún flequillo. Pues sí, sinceramente no lo hemos comunicado oficialmente, pero te puedo dar un avance si me das un momentito, se lo busque rápido, más que nada porque ya lo he hablado con mi compañero, incluso con las agrupaciones que saldrán este año oficialmente. Estamos detallando algunas cositas, pero bueno, prácticamente lo tenemos medio cerrado. Si me das un segundito, intento facilitártelo rápido. Mira, tenemos previsión de que el sábado día 15 sea el Fatou a las 8 de la tarde. El viernes 21, Fernando Gavilán. El sábado 22, Tortilla y Jamoná. El 28, que nos coge en fiesta, viernes, Chicharrona y Papá Aliñá. El sábado día 1 sería el pregón con la Sorizá. El sábado 8 el pasacalle y el domingo día 9 pues la quema de la patacabra. Este es el organigrama que tenemos previsto ahora mismo y que al 99% sea él. Ahí queda también ese anticipo, por tanto ahí está el calendario avanzado en torno a lo que van a ser las fiestas carnavalescas en nuestra localidad a partir del día 15 de febrero. De todas formas, habrá tiempo para ir ofreciendo más detalles, pero al menos ahí queda el avance importante de lo que es el calendario al 99%, ¿no? Como nos decías, que va a ser el definitivo de estas próximas fiestas carnavalescas. Bueno, pues hoy sobre todo el foco en el balance de las fiestas navideñas. Daniel, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote todo este tiempo para hacer el balance de lo que era especialmente la cabalgata. Y nada, estaremos muy pendientes a novedades, si te parece, en próximas fechas. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, gracias a ustedes siempre, Juan Carlos. Gracias, un saludo.